Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y hoy, colectiva. Una mirada crítica a los programas estatales de inclusión digital en América Latina. ¿Realmente están construyendo autonomía o simplemente repartiendo hardware? Actualizamos un artículo clásico con datos de hoy, poniendo especial atención en la región centroamericana. El artículo que hoy nos inspira es Software Libre en las Aulas de Latinoamérica, una mirada crítica. Esto fue escrito por Emilia Hacker y aquí plantea una dicotomía fascinante. Por un lado está la visión estatal de la brecha digital, algo que debe cerrarse a golpe de decreto, midiendo el éxito en unidades de hardware entregadas. Por ejemplo, Uruguay con el Plan Ceibal, Venezuela con Canaima y Argentina con Guaira. Estos eran ejemplos de hace una década, pero ¿qué pasó con esos proyectos? Y más importante, ¿qué pasa en países como Guatemala, Honduras o El Salvador, donde la brecha no es solo digital, sino que también de acceso a agua potable o electricidad? Hoy es un día histórico. Con estas 1,000 tablets llevamos el futuro a esta comunidad. Cerramos la brecha digital. Cada uno de estos dispositivos lleva el sistema operativo de la patria, hecho por nosotras. Estas infancias ya no están condenadas al atraso. ¿Y para qué es eso, usted? No sé, vos. Dicen que para ser hacker. La ceremonia es grandiosa. La implementación, un completo desastre. 3 meses después... No, Juan, no se enciende así. Es que no hay carga. El camión de la alcaldía trajo una planta eléctrica, pero no hay gasolina. Y a ver, ¿quién me explica cómo se usa esta cosa? Tablet, programa, ¿cómo se llama? No, es Windows. Nada funciona como debería. Lo siento, cipotes. Mejor guardarlas otra vez. No se vayan a dañar a esas papadas. Este es el primer drama, el fierro y el logo. El Estado invierte en la imagen tangible, la tablet con su logo, pero olvida lo esencial, la electricidad, conectividad, capacitación constante y mantenimiento. En una escuela de Sololá, Guatemala, la computadora es un trofeo bajo llave. En una de Intibucá, Honduras, es un peso más. La promesa era que una computadora para la niñez sería un gran ecualizador. La realidad, como hemos visto, ha sido más compleja. En Venezuela, el proyecto Canaima se eclipsó con la crisis económica y política. En Bolivia, Quipu se enfrentó a enormes desafíos logísticos. Mientras tanto, en Centroamérica, los avances han sido dispares y muchos más lentos. Hoy, Costa Rica es el caso más avanzado, con una sólida estrategia de alfabetización digital y uso de software de código abierto en instituciones públicas, aunque sin un programa masivo de dotación de equipos como los mencionados. Pero al norte del Istmo, la historia es diferente. Y es que en países como Honduras y Guatemala, iniciativas aisladas y dependientes de cooperación internacional intentan llevar computadoras con Linux a escuelas rurales, pero chocan con la cruda realidad. Escuelas sin enchufes, sin internet y profesores sin la capacitación adecuada. El hardware llega, a veces, pero se queda bajo llave convertido en un elefante blanco digital. Se cumple con la foto del presidente entregando la tablet, pero se olvida el para qué. Esto nos lleva al punto central del artículo, la diferencia entre un niño una tablet y una niña una hacker. La visión utópica apoyada en su momento por la ONU y el MIT era que de las comunidades más desfavorecidas surgiría una legión de hackers que desafiaría el status quo, pero el artículo critica que esta visión fue coactada. El hacker no es visto como un agente de cambio comunitario, sino como un talento individual por descubrir y canalizar hacia el emprendimiento y las startups, o sea, las empresas jóvenes, dentro de la misma lógica capitalista. En Centroamérica, esta tensión es palpable. Programas bien intencionados enseñan a las infancias a programar, pero el ecosistema para que ese conocimiento se quede y transforme sus comunidades es frágil. La fuga de cerebros es un riesgo real. El genio individual se celebra, pero se desatiende el potencial colectivo. El objetivo parece ser crear personas empleadas para la industria tecnológica global, no comunidades tecnológicamente autónomas. Y aquí entra el software libre. El artículo pregunta, ¿la elección del software libre en estos programas es ideológica o es de simplemente porque es más barato? En muchos casos es lo segundo. Se elige una distribución Linux porque no hay que pagar licencias. Pero se hace una simple renovación de marca, le ponemos nuestro logo, en lugar de desarrollar software a medida para las necesidades reales de esas aulas, o de contribuir de vuelta a las comunidades de código abierto. El resultado, migraciones mal hechas. Profesores y estudiantes frustrados con un software que no funciona bien, que no tiene soporte. Esto viene a crear personas usuarias de Linux refractarias, personas que asociarán para siempre el software libre con una mala experiencia, cerrando la puerta a futuros intentos. La auténtica oportunidad del software libre, es decir, la de cooperar, modificar, adaptar y compartir, se pierde en el camino. Se prioriza el fierro y el logo, lo tangible, sobre el proceso educativo que debería ser transformador. Entonces, ¿está todo perdido? Para nada. El artículo termina con una llamada a la acción: ocupar las aulas. Los programas estatales, con todos sus defectos, ponen herramientas a disposición. El desafío es que las comunidades, educadores, tutores, cuidadores, desarrolladores locales, hackerspace, tomen estas herramientas y demuestren su verdadero potencial. ¿Cómo? Imaginación técnica. Usar esa computadora sin internet para acceder a repositorios offline con diseños de potabilizadores de agua o sistemas de energía solar, eso sí es apropiación tecnológica. B. Integración curricular. Que el software no sea un añadido, sino parte fundamental de cómo se enseña matemáticas, arte o historia. C. Perder el miedo. Que las computadoras salgan del aula y lleguen al taller mecánico, a la cooperativa agrícola, que se rompan, que se arreglen o que se modifiquen. En conclusión, cerrar la brecha digital no puede ser solo repartir dispositivos. Debe ser un proyecto político-pedagógico que priorice la autonomía sobre la dependencia, la comunidad sobre el individuo aislado y la soberanía tecnológica sobre el consumo pasivo. La pregunta no es cuántas tablets o computadoras se hayan entregado, sino ¿estamos creando comunidades capaces de moldear su propio destino tecnológico? En esa pregunta, Centroamérica tiene aún una tarea pendiente y una oportunidad única de aprender de los aciertos y errores del resto de la región. Gracias por escucharnos. Por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.